primera vez que lo denuncian. Un funcionario que labura en el Centro Cívico de General Pico y es por eso que hoy estamos en contacto con Natalia Méndez. Hola Natalia, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo anda? Gracias por invitarme, ¿no?, en este espacio para que me puedan escuchar. Gracias a vos, Natalia, por tomarte un rato de tu tiempo y contarnos. Por supuesto, necesitamos contar lo que pasa, dónde pasa, y si es de primera mano, mucho mejor. En este caso, vos misma estás siendo víctima y estás siendo la persona que denuncia. Por eso te agradecemos nosotros tu participación en la siesta que no fue. Contanos, Natalia, por favor, ¿por qué tuviste que denunciar al director del Centro Cívico de General Pico? Yo a Marcelo lo denuncio en la fecha del 11 del año pasado, que estamos en plena pandemia, del 2020. Lo denuncio por maltrato, por violencia, ¿no? Que como mujer creo que tengo el derecho de que, bueno, que me pueda en realidad, respetar, ¿no? Yo creo que los derechos de la mujer siguen estando muy limitados, aún así existe demasiada violencia, ¿no?, con las mujeres, tanto física como psicológica, sin embargo, cada vez somos más comunidades que nos unen la fuerza, y para mí es una lucha y por todos los derechos como mujer, ¿no? Alcanzar equiparación de lo que es política y social con los hombres, ¿no? Con los varones, claro. Sí. Natalia, en el caso de Marcelo Petrelli, ¿a qué ha llegado esta persona en este tren de hacerte sufrir violencia de género laboral? ¿Te ha insultado, te ha maltratado o ha ido más lejos incluso, Natalia? Con Marcelo nunca tuvo el buen, digamos, con todos los otros compañeros hacia conmigo, o sea, era muy distinto el trato, ¿no? O sea, era maltrato, gritos, amenazas, humillaciones, porque llegó un momento a lo que es a humillarme como mujer, diciendo que de lo que yo pertenezco, que soy de la rama administrativa, ¿no es cierto? Que yo creo que pasé un audio a Paola, que él va a poner un abogado porque yo no pertenezco a lo que es la rama administrativa, ¿no? Teniendo estudios. Yo creo que he sido víctima y la verdad que siento que la justicia no recibí respuesta en lo que es mi persona. ¿Estas denuncias que vos has realizado han sido denuncias en sede policial, Natalia? ¿O también la realizaste frente a algún funcionario o alguna funcionaria? Yo fui a la casa de lo que es la casa digamos, donde de la mujer, ¿no? Yo fui a hablar con Lili en su momento, con Liliana Robledo, para pedir, digamos, ayuda. En el 2019 me senté con Liliana y contándole el tema de lo que a mí me estaba sucediendo, y bueno, yo en el 2020 tomé la decisión de denunciarlo porque ya estaba, creo que eso emocionalmente, psicológicamente te afecta, realmente te afecta, y a mí me afectó en lo que es salud, me afectó mucho en lo que es salud, y tener miedo más que todo. Claro. ¿Estás teniendo padecimientos por esta violencia a la que te somete Petrelli? ¿Desde hace cuánto tiempo existe esta relación laboral, Natalia? siempre vengo pasando y siempre, desde el 2015, de que él entró como funcionario y como director de ahí del Centro Cívico, de acá de la ciudad de General Pico, a cargo de la gestión desde el 2015 hasta la fecha, porque en realidad, o sea, yo tengo una restricción y no se puede acercar y estamos en el mismo lugar trabajando. ¿Hay una restricción de acercamiento contra él? Sí, la verdad que sí, hay una restricción, sí. Hay una ley de la 26.485 que es el programa nacional que permanente de la capacitación institucional de género y violencia contra las mujeres, con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos, donde se integra en diferentes niveles del Estado, que capacitaron con el tema de la ley Micaela. Pero si en la vida cotidiana del señor director Marcelo Petrelli, yo para mí, o sea, yo cuando hago la denuncia se hace la capacitación y no fue incorporada en la vida cotidiana de él. Y como mujer, siendo víctima de violencia de género, me vi con la necesidad de recurrir en los espacios políticos nacionales, que bueno, yo más de hace 2 años, Juan, vengo trabajando y acompañando una organización muy importante donde hoy se aprobó la ley, y bueno, y a donde fui convocada por la señora Mónica, o sea, Mónica Alice, la vicepresidenta del Correo Argentino, que ella pertenece al equipo de mujeres de Malena, Malena Gambadini, que es defender el derecho de mujer. Ellas están con el tema de mujer. O sea que yo estás recogiendo de solidaridad a niveles nacionales, si se quiere, Natalia. Sí. Y a nivel provincial, ¿qué pasa? ¿Por qué este funcionario, a pesar de estar denunciado, de tener una orden de restricción judicial y de que hiciste saber esta situación que venís sufriendo? ¿Qué pasa con este funcionario que nada lo mueve? ¿Que hay alguna respuesta? Digo, porque son ámbitos de política, Natalia, donde el funcionariaje se conocen todos y todas, y también conocen a las trabajadoras y trabajadores. Donde venimos desde el mismo lugar, o sea, somos peronistas los dos, pero yo no lo veo en realidad como político, sino lo veo como personal. Entonces me veo con la necesidad de viajar y que me escuchen y sentirme respaldada, porque yo ya lo viví hace mucho tiempo y no quiero que vuelva a pasar. Yo miro para atrás y tengo mi familia, Juan. Yo creo que los derechos como mujer, uno, y necesito dar ese pie por mí y por muchas mujeres que cuando yo la primera denuncia y la segunda denuncia, porque hay 3 denuncias, una es a donde la archivan, donde en realidad la guardan, como se dice, encajonada, y queda ahí. Y bueno, yo trato de acercarme nuevamente a las chicas de acá de Santa Rosa, hablar con ellas para ver, chicas, denme una respuesta, una solución. Ellas me asesoraron, yo fui a hacer la denuncia en la Fiscalía de Investigación Administrativa, que están en Santa Rosa, y bueno, yo en realidad planteé todo este tema, mi tema en lo que es Nación, ¿no? Sí. Donde me acompañaron y hay otros diputados nacionales que me están acompañando desde mi situación, ¿no es cierto? A nivel personal, digamos, Natalia. Todas las mujeres tenemos que tener respeto de uno al otro, ¿no? O sea, por eso creo que tenemos que respetarnos. Yo a él nunca me dirigí con faltarle el respeto, jamás. Jamás a Marcelo le falté el respeto. Al contrario, dije, vamos a hablar. Marcelo, bueno, a ver, estando en una situación muy complicada dentro del Centro Cívico, y gente que es de afuera, que viene y te pregunta para ayudar, y decirle, mira Marcelo, vamos a tratar de hablar, de conversar, y no, y es el grito, y no tiene, yo soy el jefe, yo soy el jefe, está bien, ya sé que soy el jefe y te respeto, Marcelo, pero, a ver, vamos a hablar, ¿qué problema tenés conmigo? No me trates mal, no me trates mal porque creo que no me lo merezco. Él me mandó a hacer una tarea donde yo cumplo con la tarea de ir donde hay otras compañeras que están en el tema de lo que es esas, hacer esas tareas, distintas tareas, y bueno, yo voy, me obviamente que me ofrezco porque quiero trabajar, y en plena pandemia fui a trabajar, lo fui a acompañar, lo fui a ayudar, y no recibí de su parte, ¿me entendés? Yo no quiero que nadie me agradezca nada, yo quiero que me escuchen, yo quiero levantar la voz y que todas las mujeres salgan, que todas esas mujeres que hoy tienen miedo, que salgan, que denuncien, que no tengan miedo. Está bien, como lo estás haciendo vos también. Claro, yo para mí es una lucha. Yo todos los días estoy dentro de mi lugar de trabajo, estoy mal. No me siento cómoda donde estoy. Pero hablando con Lili, con las chicas, con las compañeras de su gran equipo, porque tienen un equipo pero muy bueno, ¿no? Porque son buenísimas las chicas y muy comprensivas, estuvieron en la plaza, que fue por la tercera denuncia, donde a mí me amenazan por teléfono, donde siento la amenaza, porque es algo que ya es muy loco, y le decía, chicas, por favor, ayúdenme, me archivaron una causa. A ver, tengo dos denuncias más, yo no puedo andar por la vida denunciando, si yo no hago nada malo, yo no estoy haciendo nada malo, ¿por qué yo me tengo que ir de la puerta donde entré, en mi lugar de trabajo? Yo no hice nada malo. Si yo fuese una mujer conflictiva, bueno, digamos, sí, yo tengo el problema, yo estoy mal, pero no. Pasaron muchas cosas dentro del centro cívico. Es vergonzoso. Alguien tiene que decir, basta, y que esto se termine. Muy bien. Muy bien, bueno, ojalá que también, más allá de la voluntad personal de alguna persona que está como funcionario o funcionaria laburando, también se muevan los engranajes de la Fiscalía de la Administración, ¿no? Estoy esperando la Fiscalía de Investigación que me llamen y me digan, a ver, que me llamen a ver qué es lo que resolvieron, porque no pueden estar 3 meses, 4... Yo he mandado muchísimas pruebas. Bueno, pero no sé si... Hay compañeras y no sé si, Natalia, no sé si te van a llamar o te van a convocar, pero necesariamente también tendrían que interpretar qué es lo que está ocurriendo a través de lo que pueda aportar el director del centro cívico, digo, hacerle la correspondiente consulta de qué es lo que está pasando en su casa de laburo, sobre todo porque hay una persona a la que se le hace invivible ir a trabajar todos los días. Esto se cae de maduro, Natalia. Yo la verdad es que no me explico, además, cómo mantenés ese equilibrio, digamos, que estás haciendo, porque se me hace un ambiente irrespirable, digamos, lo que nos contás. El maltrato, Natalia, también es para otras compañeras, otros compañeros de trabajo, o está sobre todo contra tu persona. No. Hubo maltrato con otras compañeras que Marcelo, a la compañera que echaron, él la bajó de las escaleras a empujones y eso lo bichó. Es más, cuando la sacan, la ponen cesante a la compañera, nada, lloraba y yo me acordaba de cuando a mí me pasó hace muchos años, cuando fui joven, que soy, pero bueno, más que todo, hoy tenía 18 años. Y bueno, ella también pasó maltrato, y compañeros también, hay compañeros, pero se encargó el señor de darse el gusto de ponerme a todos en contra porque yo había denunciado a Marcelo, ahora no cobran lo que eran el tema de las horas, que él no había pasado las horas como corresponde, ¿no? Bueno. Así que, nada, la verdad que para mí ser señalada y que me juzgaran, y la verdad que hoy estoy de pie, pero para darle fuerzas también a otras mujeres que tengan miedo y que no se callen, que denuncien, que salgan. Muy bien, muy bien. Que salgan. Mientras, Natalia... Es muy difícil, Juan, es muy difícil para mí. Claro, por supuesto. Pero además, si ya son distintos casos que se van acumulando, no resiste ningún análisis que no sea convocada esta persona para tener que responder por sus violencias. Sobre todo en una época, Natalia, en donde ya estábamos revisando desde una punta a la otra de la sociedad y en las instituciones también estas cuestiones de las violencias contra las mujeres y contra las diversidades sexuales. Queremos seguir contando... En realidad uno lo ve en lo que es en las redes sociales, en las noticias, y todos los días en la calle, en las escuelas, el tema de lo que es maltrato o violencia con las mujeres, la verdad que uno lo vive, ¿no es cierto? O sea, tal cual. Pero además, Natalia, ya hay una ley, está la ley Micaela, es una obligación de todas las personas que trabajan en el Estado, en cada parte del Estado. Así que, bueno, esperamos ser el amplificador que logre que se mueva algún engranaje por ahí. Lo que hace falta es que se escuche tu voz, tu denuncia, y en eso vamos a seguir colaborando, Natalia. Juan, vos sabés que con el tema de la ley Micaela, yo cuando denuncié, una misma, la compañera, ¿no? O sea, la compañera que es secretaria, la secretaria de él, ¿por qué lo denunciaste a Marcelo? Y yo le digo, mirá, Fernanda, lo denuncié porque tuvimos este problema y vos hace un año que estás acá, sos mujer, que donde me tenés que acobijar y saber la situación que yo estoy viviendo con Marcelo. Marcelo tendrá un trato bueno con vos, pero conmigo no. Entonces, jamás le falté el respeto, le digo a Marcelo. No, porque yo voy a tomar otras medidas, que cómo vas a denunciarlo. Pero mirá, yo siento que me estás amenazando y yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy defendiendo mi derecho. Sí, llama la atención también que siendo otra mujer no se solidarice de manera inmediata. Claro, donde ella salió de su lugar de trabajo por maltrato laboral. Bueno, es muy difícil, mi situación hoy. Por eso quiero darle el pie a todas esas mujeres que tienen miedo, que salgan, que levanten la voz, que no se callen, que salgan a denunciar y que no sufran, porque la verdad que uno sufre. Tal cual, pero además no estás reclamando nada ajeno, Natalia, y esperamos, por supuesto, no tener que contar el día de mañana una noticia más seria, más grave. Es por eso que hay que visibilizar estas violencias. Si te parece, Natalia, en el futuro vamos a seguir mostrando lo que pase con esta causa que estás impulsando, con la denuncia que estás realizando, ahora que seguramente va a ser un poco más escuchada. Desde ya te estamos muy agradecidos por este rato, Natalia. Yo les doy gracias a ustedes por brindarme este espacio para poder escuchar mi relato, ¿no? Porque uno la está pasando realmente mal y a mí lo que hoy me da fuerza es mi familia. Por ejemplo, mi familia en lo que es mi casa, llegar a mi casa y hacerme fuerte. ¿No es cierto? O sea, uno... Atrás tiene una familia, y yo digo, no hay que mirar para el costado, esto tiene que ser justicia, por eso quiero que haya justicia, yo no estoy haciendo nada malo, Y que cese la violencia, es lo que queremos todos. Sí. Gracias, claro. Natalia. No, gracias a ustedes y muchísimas gracias. Que tengas buena tarde y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Violencia de género laboral en La Pampa.